7:07 de la mañana. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta revista informativa. Mientras tanto, y por si acaso, está Pedro Guevara en los controles, Charon Lara en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Estaremos aquí acompañándolos estas dos horas de recorrido informativo. ¿Cómo amanece, Jessica Dos Santos? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo le va? Bien, con energía, a pesar de todo, ¿verdad? Uno siempre queda reivindicada y con el pueblo en la calle. Bueno, se siente uno bien cuando el pueblo preserva la paz, trabaja, sale a trabajar, a dar la cara por esta patria en medio de todos los sectores que por ahí quieran perjudicar. Nosotros somos pueblo de paz y en eso andamos. Bueno, ese es el llamado para hoy y para todos los días. Y bueno, como sabemos que los usuarios también quieren manifestarnos sus mensajes de paz y sus reflexiones para este día jueves, pueden hacerlo a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en Twitter, @surmientras. Y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Por ahí pueden enviarnos sus comentarios, propuestas, algunas ideas que tengan en mente, pues, sobre también las cosas que nosotros creemos que construir en la patria venezolana. Vamos nosotros, como siempre, a hacer un repaso con anuncios que se hicieron el día de ayer, súper importantes. Hubo dos temas necesario siempre de abordar. Uno tiene que ver con la presencia de Venezuela en organismos internacionales y cómo ha sabido defender la soberanía de esta patria. Ayer un nuevo intento, Jessica, y lo sigue habiendo desde la OEA, por establecer medidas en contra de nuestra nación, ¿no? Se había dicho y se le había advertido al secretario general de la OEA, al señor Almagro, que si se daba la posibilidad de una reunión, de una convocatoria de reunión de cancilleres para abordar el caso de nuestro país sin que nuestro país lo hubiese solicitado, Venezuela iniciaría entonces todo el proceso de desprendimiento de este organismo. Ese proceso iniciará hoy y durará dos años, 24 meses, como bien explicó nuestra canciller ayer en horas de la tarde-noche, luego de que nuestro embajador ante este organismo, Samuel Moncada, muy bien defendiera a Venezuela, ¿no?, frente a estas pretensiones. Empezamos por ahí, con la canciller. Empecemos por allí. Ayer la canciller informaba que Venezuela va a presentar hoy la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ese es el primer paso para iniciar formalmente el retiro de Venezuela de este organismo internacional. Señalaba que esta había sido una instrucción dada por el presidente Nicolás Maduro y que el procedimiento no es un procedimiento rápido, tarda por lo menos o alrededor de 24 meses. Vamos a escuchar la explicación que ofrecía la canciller venezolana. El día de mañana, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses. De entrada, debo aclarar que Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz de nuestro país. Son acciones coalicionadas para impedir el derecho al desarrollo de nuestro pueblo. Son acciones dirigidas por un grupo de países mercenarios de la política para coartar el derecho al futuro del pueblo de Venezuela, para coartar y afectar el derecho a la patria, el derecho a vivir tranquilamente. ¿Lo habíamos denunciado? Bueno, lo había denunciado la canciller hace unos días atrás, unas horas precisamente atrás, de ser factible esa reunión de cancilleres con votaciones sin que Venezuela hubiese solicitado ningún tipo de reunión. Venezuela iniciaría el día de hoy esa carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos para poder salir del organismo. No es inmediato, recuerden que nosotros también salimos de otros organismos y eso tomó su tiempo. Hay cuestiones por dejar bien claro cada vez que un país se retira. Y bueno, son dos años, por lo menos dos años de proceso de salida de la OEA, pero la canciller fue bien clara, dijo que Venezuela no iba a participar en ningún tipo de reuniones, actividades en donde se intente ejecutar injerencias contra el país en medio de ese proceso de salida que se va a estar ejecutando. El presidente Maduro ayer también en su cuenta en Twitter abordaba este tema, Jessica, luego de haberse reunido con los jóvenes y luego las declaraciones de la canciller. El presidente tuiteaba el 26 de abril de 2017, día de dignidad, de independencia, he dado un paso gigante para romper con el intervencionismo imperial, por dignidad nos vamos de OEA, ¿no? Y esa era la etiqueta que estaba usando el presidente Nicolás Maduro, quien, bueno, ha sido garante también en la preservación de la paz de la patria y contra esa injerencia que están intentando ejecutar sobre el país. Y decía también hace unas horas, como ya basta de abusos intervencionistas y violación de la legalidad, Venezuela es la cuna de los libertadores y la haremos respetar como jefe de Estado en uso de mis atribuciones exclusivas de acuerdo con la Constitución, y ordenado el inmediato retiro de la OEA, la Venezuela bolivariana y revolucionaria y chavista seguirá su marcha hacia nuestra verdadera independencia y nada ni nadie nos detendrá. Y cerraba con estos últimos dos tweets: pido la comprensión y solidaridad de los pueblos de nuestra América y el mundo para derrotar el plan intervencionista contra Venezuela. Pido la unión cívico-militar del pueblo en esta batalla por la independencia y la paz de nuestra patria. Numeral por dignidad, nos vamos de la OEA. Esos eran los tweets del presidente luego de ese anuncio que hizo la canciller. Bueno, esos eran los mensajes del mandatario nacional, pero además las autoridades, bueno, señalaban, ¿no?, que la OEA pretende reeditar el guión que ya utilizó en el año 62, cuando esta organización expulsó a Cuba debido a que Cuba no estaba respondiendo a los intereses de los gobiernos que estaban allí dentro de este organismo. Y por eso también se ha estado manifestando la solidaridad desde algunos países. Ayer lo hizo el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien acusó al secretario general de la OEA actual, a Luis Almagro, de estar desmembrando la organización. Publicó Evo Morales a través de su cuenta oficial en Twitter: Luis Almagro está destrozando la OEA por sumiso al imperio norteamericano con sus políticas intervencionistas. Así que bueno, se espera, ¿no?, más solidaridad y también que se analice, como lo decían ayer las autoridades venezolanas, porque la OEA no se pronuncia en casos como el de Brasil, donde hubo un golpe parlamentario, en casos donde, como México, donde se descubren todas esas fosas clandestinas a cada instante, donde todavía el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos no tiene una respuesta convincente, no se pronuncia en el caso de Colombia, donde crece también el asesinato de líderes sociales, y así pare usted de contar toda la cantidad de despidos injustificados que han ocurrido en la Argentina, y bueno, no pasa nada. Así que ese es también el llamado que hace el gobierno venezolano, a que bueno, se evalúe entonces desde esta instancia todas las cosas que están ocurriendo en no solamente en nuestra región, en el mundo entero, y que merecen entonces la mirada internacional. El presidente también el día de ayer, además de estar abordando el tema de la OEA, estuvo recibiendo a la juventud que participó en una movilización hasta el Palacio de Miraflores. Hoy van a ser las mujeres las que se vayan a estar movilizando nuevamente hasta el Palacio de Miraflores desde la Plaza Bolívar. Eso va a ser alrededor de dentro de una hora que ellas van a empezar esta movilización. Ayer el presidente resaltaba toda la participación que ha estado teniendo el pueblo venezolano en la calle. Más de 200.000 estudiantes se han lanzado a las calles a decir: queremos paz, paz, revolución, queremos educación, juventud, la juventud de los barrios, la juventud policial, la juventud militar, la juventud de la cultura, la juventud deportista, la juventud estudiantil, la juventud trabajadora, la unión de la juventud en todas sus formas de expresión. Está el presidente Maduro, quien también propuso un nuevo modelo educativo productivo para fortalecer el motor económico de la revolución bolivariana. Yo quiero iniciar pasos agigantados con el movimiento estudiantil, con el movimiento de las familias, padres y madres bolivarianos, con el movimiento de maestras, maestros, profesores, con toda la educación venezolana, para construir un nuevo sistema educativo productivo integrado para un nuevo modelo económico petrolero, acompañado de una poderosa identidad venezolana, orgullosos de lo nuestro, de nuestros tambores, de nuestra música, de nuestro canto, de nuestro color, de nuestro ser, de nuestra forma de hablar, de expresarnos, acompañado de una poderosa espiritualidad profunda de esta tierra que la tenemos, en Bolívar, en Guaycaipuro, en Zamora, en Chávez, una poderosa espiritualidad. Bueno, ahí están esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien además aprovechó este encuentro con la juventud para aprobar 33,000 millones de bolívares para la recuperación de espacios universitarios a nivel nacional. Quiero anunciar, muchachos, me han propuesto el ministro Uber Roa aprobar recursos financieros para invertir en la recuperación de comedores, bibliotecas, sistemas de seguridad, espacios deportivos y culturales, además de la adecuación de servicios de transporte, construcción de 32 centros de educación universitaria del país, 33,000 millones de bolívares que ha aprobado para atender ya, inmediato, compadre, no se retarden. No dependan de la burocracia y pidan el trabajo voluntario de estudiantes, profesores, obreros, trabajadores. Aquí están los recursos, 33,000 millones de bolívares para reparar 32 centros de educación universitaria. También aprobó nuevas becas estudiantiles para apoyar a los estudiantes más necesitados de distintas ramas educativas en nuestro país. Hoy yo voy a entregar simultáneamente a nivel nacional 28,000 nuevas becas estudiantiles para los liceos. Y pudimos determinar quién lo necesita con más precisión, correcto. Para entregar 28,000 becas a 28,000 carnetizados que de verdad lo necesitan como apoyo, como soporte, la beca. Pero además quiero anunciar que le estoy aprobando al ministro Elías Agua 50,000 nuevas becas adicionales para los estudiantes de educación básica. Una inversión considerable. Los de educación básica es con el carnet de la patria de su mamá, de su papá, y ya estamos seleccionando de acuerdo a la necesidad para apoyar a los muchachos en su estudio. Tenemos que construir lo que nos hemos propuesto, escuchen. Ya hemos construido un poderoso sistema educativo que no existía en Venezuela. Hay que mejorar la calidad cada vez más, con más mejores programas educativos, con mayor calidad científica, con mayor asesoría nacional e internacional. Bueno, ahí estábamos escuchando al presidente Nicolás Maduro, quien además instaba a toda la juventud venezolana a que se defienda los derechos alcanzados durante estos últimos años y a que rechace estos actos vandálicos que han estado ocurriendo en el país. Ayer, por cierto, lamentábamos, ¿no?, la muerte de un muchacho de apenas 20 años en el municipio Chacao, en medio también de todas estas actos, ¿no?, violentos que están llevando adelante. El ministro Néstor Reverol lo publicaba a través de su cuenta oficial en Twitter, decía: lamentamos, rechazamos y condenamos los hechos violentos en el municipio Chacao del estado Miranda, donde falleció el joven Juan Pablo Pernalete, de 20 años, y donde ya se ha ordenado investigar, detener y castigar a los responsables. También le hacía allí un llamado al gobernador, al alcalde y también al Ministerio Público para avanzar en estas investigaciones, ¿no? Por eso el presidente Nicolás Maduro llamaba a los jóvenes a rechazar estos actos vandálicos y de violencia. Una marcha para que nadie se equivoque aquí. Llamo a la juventud a la unión para construir la paz, para defender la educación pública, para defender el derecho al trabajo. Llamo a la juventud a la unión para defender el derecho al deporte, a la educación física, a la cultura, a la música, a la alegría, a la felicidad, al bienestar. La juventud está para construir futuro. La juventud es esperanza, no violencia, no muerte. La juventud no puede ser llamada para ser corrompida y pagarle 300,000 bolívares para que queme un hospital. ¡No! La juventud tiene que ser para hacer el bien, para para construir el futuro, para ser esperanza, para ser ejemplo de una humanidad mejor, de un país mejor. Bueno, por esos casos que tú mencionas, Jessica, juventud que está siendo llevada a estos hechos, nosotros ayer vimos, ¿no?, esos rostros de chamos también, muy chamos, algunos de ellos, que están siendo arrastrados a estas olas de trancar calles, en nombre de la supuesta libertad, pero atentando contra la libertad, el libre tránsito de otros que iban a sus hogares, que necesitaban estar en sus casas después de sus jornadas laborales, o que iban a pasear, o lo que fuese que iban a hacer, pero bueno, ellos se toman la atribución de una supuesta libertad bajo una actitud bien violenta, para impedir el tránsito, la vida, el día a día de otras personas, y en ese tornarse violento surgen situaciones bastante irregulares. El Ministerio Público ya designó el día de ayer a dos fiscales para investigar la muerte de Cristian Humberto Ochoa Soriano, quien recibió disparos por arma de fuego también en Valencia durante una manifestación del día lunes, y también ha designado a otros fiscales para investigar la agresión a dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Altamira. Esto ocurrió el día de ayer porque, bueno, estos funcionarios, el funcionario Joan Zambrano recibió, por ejemplo, un disparo en la ingle, y Alejandro Cardoso fue herido en el tobillo. Fueron llevados de inmediato al Hospital Militar de Caracas para que fueran atendidos para establecer, mejorar su estado de salud, ¿no? Dice el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sobre este hecho, Néstor Reverola, informaba que los funcionarios de seguridad se encontraban en el distribuidor Altamira durante su jornada laboral cuando fueron atacados por grupos violentos promovidos por sectores de la oposición. Así que pendiente con esta situación. Y ayer también se pronunció Vilma Mora, Jessica. Sí, porque también, bueno, se cometieron hechos violentos en el estado Táchira, estado fronterizo con la República Hermana de Colombia, y Vilma Mora el día de ayer hacía un balance en torno a la cantidad de heridos y a todos los ataques que han sido perpetrados en contra de instituciones públicas. Vamos a escucharlo. Hemos removido un total de 537 toneladas de escombros en las calles y en las vías. Hemos liberado a la calle del terrorismo que ha querido impactar la derecha venezolana. También producto de las trancas de la derecha, incluso en este caso liderizada por alcalde y alcaldesa de la oposición, tenemos actualmente 1.127 toneladas de alimentos en puntos de acopio que no han podido ser distribuidas a los municipios panamericanos, Unín, Cárdenas, Capacho Nuevo, Andrés Bello, Guásimo y Bolívar. Esos productos los tenemos bajo nuestra custodia, pero que no han llegado a diferentes hogares tachirenses, producto de la no colaboración y, por supuesto, apoyo a la guarimba y al terrorismo por parte de la derecha. Tenemos civiles heridos, 4 militares heridos, tenemos 8 policías nacional bolivariano heridos, 24 impacto de bala e intento de quema, herido con armas de fuego de perdigones de la oposición y piedra. Policía del Táchira herido, 23, incluso con asalto a policía del Táchira, emboscadas que le han dado, y tenemos 2 víctimas fatales, como ustedes saben, el día 19 de abril fallece la ciudadana Paola Ramírez, de 24 años de edad, producto del asesinato de Iván Alessi Pernía, comerciante y socio comercial de María Corina Machado, miembro del partido 20 Venezuela, que tienen también relaciones comerciales en la República de Panamá con personas que han sido solicitada por el gobierno norteamericano en Panamá, Colombia y Venezuela. También el día de ayer falleció al mediodía de un tiro en el estómago el ciudadano Efraín Sierra Quintero, un joven trabajador de 28 años de edad que se desplazaba desde su casa hasta su área de trabajo. Ataques también terroristas premeditados, por ejemplo, a CDI, unidades educativas, liceos, bibliotecas públicas, robo de computadoras y un ataque que nos ha sorprendido, un ataque a centros militares y policiales directamente para buscar que se alteren los nervios de los militares y los policías para conseguir muertos y heridos. Han atacado las instalaciones de la policía comunal del sector Patiecito en el municipio Guásimos. Ataque con bomba molotov directamente a las 2.205 baterías de morteros del Ejército Nacional Bolivariano en La Grita, estado Táchira. Ataque a las instalaciones del Saime, municipio Rubio, donde fueron quemadas el 60% esas instalaciones en Junín. Ataque con bomba molotov a la prefectura de Cordero, municipio Andrés Bello, prefectura de Panamericano y prefectura de Junín, con el intento de quema del prefecto y 8 funcionarios que estaban dentro de las instalaciones.

La canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela pudiera retirarse de la Organización de Estados Americanos, OEA, si continúa las acciones injerencistas no admitidas en el seno del organismo. Y yo quiero hacer un anuncio muy importante al país y a la comunidad internacional también. De realizar alguna reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que no cuente con el aval, con el consentimiento del gobierno de Venezuela, yo he recibido instrucción del jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento del retiro de Venezuela de esta organización. No vamos a seguir permitiendo violaciones a la legalidad, violaciones a la institucionalidad, arbitrariedades que sobrepasan cualquier muro de la moral, de la ética y del comportamiento lícito que deben mantener las naciones en esta organización regional. Es un aviso que me ha pedido el presidente informar, porque como te dije, no vamos a permitir que siga esta actuación de una coalición de gobiernos con un sesgo político ideológico muy abiertamente conocido contra Venezuela. Venezuela se respeta. La Radio del Sur expande su señal ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. minutos de la mañana. Yo no sé si los usuarios nos están escribiendo, Jessica, pero vamos a buscar esa mensajería para poder dar la participación necesaria. 0414-182-8973. Bueno, por aquí nos están escribiendo y nos dicen: buenos días, compatriotas. Es Enrique, qué cobardes son los muchachitos que trancan las avenidas, queman los CDI. Hay un dicho que dice: dejen quieto al que está quieto. Sabemos quiénes son, no crucen la línea, dice acá este mensaje. También aquí nos están escribiendo en otro mensajito: muy buenos días. Si somos decentes y amamos al país, tenemos que decirle no al terrorismo que quieren imponer unos pequeños grupos. Por aquí también nos dicen: buenos días, hay que estar pendientes con la mafia. Muchos están robando medicamentos y revendiéndolos muy caros, dice por acá este mensaje. Ustedes nos pueden seguir escribiendo al 0414-182-8973, porque ya están llegando, pero están ahí como incompletos. Entonces vamos a esperar que lleguen mejor, bien, bien, eso, para que no nos regañen por no leer la cosa como no es. No leen los mensajes completos, bueno, no es culpa nuestra, es culpa del sistema, dice. Miren, por acá reiteramos, Jessica ya lo decía, hoy las mujeres venezolanas marchan desde la Plaza Bolívar hasta la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, aquí en Caracas, en defensa de la paz y la soberanía de la patria. Así lo dio a conocer la ministra para la mujer e igualdad de género, Blanque Cot, en su cuenta en Twitter. Puso: la cita es mañana, 27 de abril, vamos con la fuerza de nuestras heroínas a movilizarnos en defensa de la patria, la paz y la vida. Y yo creo que está bueno que las mujeres revolucionarias también estén en movilización, porque bueno, lo hemos comentado siempre, las guerras, ¿no? Las guerras económicas, políticas, todas las campañas mediáticas que se hacen siempre afectan principalmente a las mujeres, porque somos una población un poco más sensible en lo que significa también la protección, ¿no? De la vida, de la familia, de los seres que uno quiere. Eso no quiere decir que los hombres no, pues, pero las mujeres siempre son las más guerreras en cuanto a la protección de sus hogares, el trabajo. Es un estudio científico incluso, cómo las mujeres pueden tener mayor capacidad en lo laboral y todas estas cosas, ¿no? Y qué hacen las canallas o los laboratorios de guerra, atacan los sectores que son mucho más sensibles, ¿no? Y vulnerables de atacar. O sea, es mucho más fácil que yo genere toda una guerra cuando las mujeres, por ejemplo, no van a ese mercado y no pueden comprarle algo a su familia. Bueno, ahí hay una afectación directa. Entonces esa mujer llega a la casa comentándolo y eso se irradia por todo el resto del núcleo familiar o con los amigos, etcétera, ¿no? Entonces hoy las mujeres valientes, revolucionarias, van a plantarle cara también a la paz, porque también se ven afectadas. O sea, hay cosas, por ejemplo, como esos niños y niñas que van a sus escuelas y de repente los padres están en su trabajo y entonces dicen: no, mira, ven a jugar a sus hijos porque nosotros no les vamos a dar clase, y le sacan a los niños del colegio, ¿no? En medio de algún tipo de situación violenta que pueda estar ocurriendo en alguna calle o alguna movilización o lo que sea, eso también afecta mucho a las mujeres. Sí, se descuadra además la agenda que tiene la gente para su día a día. Por ahí nosotros cuando conversábamos con la psicóloga Ovilia Suárez, ella decía algo importante, ¿no? Y es que en el momento en el que golpeas o perturbas la cotidianidad de una persona y todo lo que lo hace sentir estable, pues bueno, terminas entonces generando todo un ambiente de zozobra. Pero bueno, como parte del accionar que está teniendo el gobierno y el Estado venezolano ante esta situación que estamos viviendo, hay una decisión tomada el día de ayer o anunciada el día de ayer, y es que Venezuela se retire de la Organización de Estados Americanos. Se espera que hoy, al mediodía, la canciller venezolana Delcy Rodríguez ofrezca una rueda de prensa donde amplíe todas las informaciones vinculadas a esto, pero ya ayer adelantaba que el primer paso es entregar una carta de denuncia y que el proceso puede tardar incluso alrededor de 2 años. Para profundizar en torno a esta decisión, vámonos con la siguiente entrevista. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Conversamos y saludamos a esta hora de la mañana a Francisco González, abogado venezolano, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días, Jessica y Vanessa. Buenos días a todos los que escuchan la radio. Este día tan importante, ¿no?, para todos. Bueno, Francisco, queremos consultarte desde el punto de vista, bueno, legal, jurídico, cómo podemos y debemos evaluar esta decisión de Venezuela de iniciar un retiro de la Organización de Estados Americanos. Y bueno, es importante ver que no hay un precedente en este caso en concreto. Es decir, es la primera vez en la historia de la OEA que data desde 1948, cuando se da la novena conferencia internacional americana, en la cual se genera esta carta de la Organización de los Estados Americanos. Eso ocurre en Bogotá, es suscrita en Bogotá, en Colombia. Y allí, durante esa buena conferencia, pues donde se firma la carta, pues es importante que uno vaya como a las fuentes, ¿no? A las fuentes jurídicas, que en este caso es la carta fundacional. Y me permito leer de manera literal uno o dos artículos que son muy importantes para entender como el leitmotiv que ha generado esta decisión por parte del gobierno venezolano, ¿verdad? Dentro de la carta, si uno revisa el artículo 19... El artículo de la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos es muy importante. Miren lo que dice. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Es decir, no es un problema de números, no se trata de que sean 15 o 20 o todos los países, se trata de uno de los artículos más importantes del cuerpo estructural de la Carta, donde ningún Estado tiene el derecho a la intervención sobre otro. Ese es el artículo 19. Y el artículo al que se ha hecho alusión, hemos estado escuchando distintos medios, opiniones de colegas abogados, profesores universitarios, que también a veces dejan mucho que desear con la interpretación de estas leyes, ¿verdad? Por la forma sesgada en que lo están diciendo en distintos medios, tiene que ver precisamente con la denuncia que hace el Estado venezolano en este momento, pues trata del derecho que tiene para poder denunciar esta carta, ¿ves? Y este es el artículo 143, dice: esta carta regirá indefinidamente, la carta de la OEA, la carta fundacional, pero podrá ser denunciada, que es lo que decía ayer la canciller Delcy Rodríguez, podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, que es el procedimiento que acaba de aplicar Venezuela, o que se va a aplicar en estos días, pues, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurrido 2 años, a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, en este caso Luis Almagro, la presente carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta. Es decir, a partir de esta denuncia, pues, que se hace anunciándosela al Secretario General, comienza un periodo de 24 meses es decir, 2 años prácticamente, los cuales se da ese proceso en el cual Venezuela comienza su salida de dicho organismo de manera voluntaria. Porque es que digo que no hay precedentes, porque el caso de Cuba en los años 60 tiene que ver con una salida que fue de manera arbitraria, fue expulsada de la OEA en esa famosa reunión de Punta del Este, donde el Che Guevara representaba a Cuba en aquel momento. Y en este momento se hace de manera voluntaria por uno de los estados partes, y en este caso es Venezuela. Entonces es primera vez que ocurre un precedente de esta naturaleza, y en la cual pues no hay experiencia anterior, pero que estamos viendo cuáles son los procedimientos y los leitmotiv del cómo ocurre esto con respecto a Venezuela, ¿ves? Jurídicamente hablando, solamente en lo jurídico. Ahora, Francisco, mucha gente se queda con la duda de qué pasa cuando un país decide, porque bueno, tú bien lo dices, es un hecho histórico, qué pasa cuando un país decide iniciar ese proceso de salida. Es decir, una vez se concretase esa salida de Venezuela de la OEA, ¿cuáles serían los puntos, digamos, favorables y desfavorables de la decisión? Si se puede hablar en esos términos. Mire, venimos viendo esto, hay varias cosas que son muy importantes, y ver el... No hay precedente con respecto a un país que voluntariamente se haya retirado. Pero en lo que sí hay precedente es en el accionar de la organización como tal, o de miembros de la organización, de lo que son las instancias de la organización. Y en este sentido, vemos al representante jurídico. Es muy importante ver las acciones de Jean-Michel Arrigui. Jean-Michel Arrigui es como una especie de persona allí que tiene que ver con el aspecto, con todas las asesorías jurídicas. Tiene más de 23 años trabajando en el organismo, ojo, no es nuevo en esto. Él es un abogado uruguayo, ¿verdad?, y del cual se sostienen mucho las decisiones que ha tomado últimamente, ¿verdad?, Luis Almagro, y los países que están anunciando la cuestión, las acciones contra Venezuela. Entonces, Jean-Michel Arrigui, estuvimos revisando justo en junio del año pasado, del año 2016, casi un año, ¿verdad? Estamos en 17, hace casi un año, donde él decía, Arrigui, el señor Arrigui, que ya estaba aplicada la Carta Democrática en aquellas decisiones, a partir de que en el 23 de mayo del año pasado Luis Almagro había entregado un informe al Consejo de la OEA, al Consejo Permanente. Entonces, él decía en aquel momento que ya se estaba aplicando la Carta Democrática. Es decir, que ya era posible la suspensión de Venezuela o las medidas que iban a tomar, porque estaba la violación de derechos humanos y no sé qué. Él lo decía de esa manera, de manera tajante, lo decían distintos medios internacionales de mucha notoriedad. Entonces, ¿qué decía? Después eso se fue enfriando mediáticamente. Es decir, él le había mentido en principio al organismo, pero también a nivel internacional, a través de esas declaraciones. Y se hacía eco Luis Almagro, y en Venezuela lo hacían los medios de comunicación. Pasa que para poder entender la decisión de Venezuela, y que hace un año hacia atrás, del cómo va ocurriendo esta situación. Es decir, ya ellos habían utilizado de manera flagrante y de manera bastante parcializada la organización. Él, por un lado, el señor Arrigui, en la parte de asesoría de derecho dentro de la OEA, pero también Luis Almagro con sus funciones como secretario general. Es decir, él extralimitó esas funciones y haciendo alarde pues de los países que están en conjunción con él, ¿verdad?, tratando de lesionar los intereses de Venezuela, pues fue esa famosa sesión hace 3-4 semanas, en la cual asumieron lo que es la vocería pro tempore, la presidencia pro tempore, que tenía la potestad el país de Bolivia en aquel momento, donde denunciaba el profesor Samuel Moncada que había habido un golpe institucional en la OEA, cosa que es cierta, pero ojo, lo que hay que ver es que ya venían hace casi un año trabajando de esa manera. Es decir, ya el señor Luis Almagro con la Secretaría General ya venía extralimitando sus funciones. El secretario general, lo hemos dicho un montón de veces, el secretario general de la OEA es la persona que sirve la mesa, es el que hace la reunión, es el que acuerda, pero siempre basado en el principio de no injerencia y no intervención. Y lo dice el mismo articulado, lo acabamos de leer, pero hace ya más de un año que venía rompiendo con esa lógica y venía asumiéndose potestades que no debería. Hemos escuchado con bastante vergüenza general, profesores de la Universidad Central de Venezuela, colegas abogados que vienen diciendo que eso es una situación en la cual impera algo supranacional sobre las constituciones. Yo les invito a esos colegas abogados, ¿verdad?, que revisen un poco eso, porque la OEA, si bien en sus cimientos o en su génesis es un órgano que se pretende hacer supranacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que revisar la génesis de la misma institución. No es la novena convención, la del 48, donde se construye esa lógica de la OEA. Ojo, esa es otra cuestión que hay que decir. Esa es la novena convención interamericana, pero la primera convención interamericana en la cual va preponderando el llamado panamericanismo comienza en 1890 en Washington, Estados Unidos. Y es en esa convención donde va a venir a preponderar esa visión de lo que llaman el monroísmo versus el bolivarianismo. Y ni siquiera es la de 1890, tenemos que irnos mucho más atrás a la discusión que se dio en 1826 en el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde ya venía estructurándose, ¿verdad?, una lógica dual entre dos bloques o dos placas tectónicas en pugna por la hegemonía del continente América, o América toda, que esto era el bolivarianismo versus el monroísmo. Es decir, a partir de allí, Estados Unidos, ¿qué hace? De manera muy inteligente, por supuesto, toma el ideal bolivariano y va construyendo ese panamericanismo, como le llaman, como una especie de visión de integración continental, pero la usanza de los intereses de Estados Unidos. Es decir, no a los intereses de los pueblos nuestroamericanos, como le diría José Martí, que fue muy crítico de esas convenciones de 1890, José Martí. Por eso pues el cubano es muy importante en este caso, José Martí, porque él veía con crítica, con mucha crítica, cómo los representantes plenipotenciarios, o lo que eran los diplomáticos de la época, venían trabajando en función de esos intereses en ese momento de expansión de lo que llaman esa doctrina Monroe, de lo que es el destino manifiesto en esa época. Entonces ahí vamos viendo cómo se va construyendo esa lógica en la cual preponderan los intereses de Estados Unidos desde, sí, por supuesto, desde lo que fueron las 13 colonias, pero luego ese expansionismo por todo el continente, ¿no? Y ahí vemos también cómo los gobiernos representativos de estas naciones después de la independencia, de la revolución hispanoamericana con Bolívar a la cabeza, cómo ellos van jugando también en función de ese dominio y de ese expansionismo mercantil. Eso es muy importante porque es un expansionismo donde el dominio de Estados Unidos viene a partir de los intereses mercantiles de las empresas transnacionales y las empresas que se van fomentando en su propio seno, de las industrias norteamericanas. Y vemos cómo allí en 1890 se crea esa oficina panamericana, que es en Washington. De ahí viene de verdad el origen de él. Estamos teniendo ahí, creo que el profesor y abogado Francisco González tuvo una dificultad porque con el teléfono se dejó de escuchar bien, ¿no?, la comunicación. Vamos a ver si podemos retomarlo. Muy bien, adelante, profesor. Se nos había desvinculado allí la conexión con su llamada. Okay, sí. ¿Aló? ¿Se escucha allí? Sí, lo escuchamos perfectamente. Okay, entonces lo que quería decir con esto era que a partir de allí, pues en 1890, Estados Unidos, Washington, la sede de la OEA queda en Washington, si Venezuela ponía 5, ellos en una especie de fondo, ¿verdad?, en esa oficina panamericana, ellos ponían los 5 de Venezuela. Si Argentina ponía 8, era más grande, tenía más población, ponían los 8 de Argentina. Y así, ¿qué hacía eso? Le hacía tomar más fuerza en la decisión. Y la otra cosa, para poder participar en ese club, había que tener buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Una cosa que es importante, si en ese momento se busca tener cierta supranacionalidad, lo cierto es que la tendencia de los gobiernos y las constituciones en América Latina y en toda América, incluso los de Estados Unidos, es que no puede haber un supranacionalismo sobre sus constituciones locales. Entonces, esos colegas, esos profesores que están hablando de que la OEA es una organización de índole supranacional, eso es mentira, eso es errático, eso es, están tergiversando el derecho internacional. Porque si lo comparamos con lo que es la Unión Europea, ahí sí, en la Unión Europea sí hay un supranacionalismo sobre el intergubernamentalismo. Aquí el debate es supranacionalismo versus intergubernamentalismo. Y la tendencia en Europa al supranacionalismo sí es real, porque cuando los países signan su participación y cumplen los requisitos para estar dentro de la Unión Europea, allí ellos sí ceden soberanía, pero eso viene desde una lógica de los años 50, como bien decían ellos, que era para, por un lado, paliar la posibilidad de resurgimiento de los ultranacionalismos, ¿verdad?, como el nazismo y el fascismo italiano, y por el otro lado, la tendencia que era el crecimiento de la URSS en aquel momento, la Unión de Repúblicas Socialistas, entonces soviética. Entonces, en ese sentido, pues la lógica del supranacionalismo es una tendencia dominante en Europa, y por eso vemos cuando chocaban los intereses de Grecia con respecto a las decisiones de Bruselas en Bélgica. Lo decía bastante Yanis Varoufakis, que era el ministro de finanzas de Alexis Tsipras en aquel momento. Y entonces no se puede endilgar ese supranacionalismo a la Organización de Estados Americanos, en este caso con respecto a los países que la conforman. Y los que digan eso le están mintiendo a la gente. Hay que ser muy reiterativo en esto. No existe supranacionalismo dentro de la Organización de Estados Americanos. Y si algún país asume una posición injerencista, intervencionista dentro de la organización, lo hace a modo personal, a modo del país, de acuerdo al criterio de su gobierno, ojo, ni siquiera del pueblo de ese país, sino de su gobierno, que es lo que está pasando ahorita con Argentina. Entonces, habría que revisar también, si al caso vamos, cuál es entonces la situación que está ocurriendo ahorita en Argentina con la violación de derechos humanos y el despido masivo de personas que hay con respecto al gobierno de Macri, ¿verdad? Y también lo que está pasando en Brasil con Temer, donde hubo un golpe institucional, lo que ha venido pasando en el Paraguay, donde quemaron hasta el Parlamento y ha habido violación masiva de derechos humanos. ¿Por qué la OEA no ha decidido o tomado resolución, o en este caso el secretario Luis Almagro, en la cual se toquen y se diga públicamente esas cuestiones? Porque estamos viendo que están trabajando en función de intereses muy concretos, de empresas y de los políticos y de intereses, y el objetivo real en este momento de ellos es sacar a Venezuela, más allá que de las cuestiones jurídicas que quieren mostrar, que fue como lo que hicieron allá en el Mercosur, tiene que ver con intereses políticos y de transar estos organismos de integración regional, como lo hicieron en el Mercosur, a los intereses de las transnacionales. Eso es lo que está pasando de verdad tras bastidores ahí con esas instituciones, ¿eh? Le agradecemos muchísimo, abogado, profesor Francisco González, por este contacto y explicación para la Radio del Sur a esta hora de la mañana. Le agradecemos su tiempo y, bueno, estaremos haciendo nuevos contactos con usted seguramente. Ok, pues hasta luego, pues, que pase un buen día. Buen día para usted. Hablábamos con el abogado de venezolano Francisco González, profesor también en la Universidad Central de Venezuela. Estas primeras visiones, ¿no?, que se tienen, ya Jessica lo anunció hace poquito, nuestra canciller en horas del mediodía va a estar dando una rueda de prensa para hablar sobre este proceso, esta decisión que sigue, ¿no?, de aquí en más, luego de que hoy se haga la denuncia a esa carta fundacional de la OEA. El profesor nos remitía también a leer sus artículos, el artículo 19, que habla de esa soberanía, ¿verdad?, que tienen los países, nadie puede ejecutar ningún tipo de injerencia, el artículo 143 de la Carta Fundacional de la OEA, para que nosotros vayamos entendiendo la decisión. Ningún ente, organismo, carta, lo que usted quiera, está por encima de la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Nada puede pasar por encima de esa Constitución, por eso él iba hacia Europa y decía, es muy distinto cómo estamos organizados en América Latina y cómo está en Europa. En Europa sí hay un suprapoder que está por encima de las constituciones de cada uno de esos países, porque ellos se unieron en un superbloque llamado Unión Europea, que está dominando incluso el manejo monetario, económico, social, político, ¿no?, de los demás. Pero al interno ya tienen sus maneras de moverse, pero dependen de lo de que se diga, decida desde ese suprapoder. Incluso tiene su propio parlamento, ¿no?, el Parlamento Europeo. Ahí van todos los países a reunirse y lo que se dice ahí se ejecuta, así le guste o no algún gobierno. Ninguno puede decir, no, yo no lo voy a aplicar, porque están supeditados a esas poderes. El caso de Venezuela, no, nosotros no estamos supeditados a la OEA. La Constitución es clara en esa materia y nosotros nos debemos a la Constitución, Jessica. Bueno, estaremos atentos hoy al mediodía a las explicaciones que ofrezca la canciller venezolana también en torno al paso a paso que se debe seguir entonces para retirarse de esta Organización de Estados Americanos. Es un hecho dentro de todo inédito, así que bueno, por eso también hay que estar atentos a los que saben cuál es el proceder. Son las 8:57 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y nos pueden escribir correos electrónicos a surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos a pausa, se viene también por allí el avance informativo y ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Escuchábamos a Marina y a Orisha, ¿te gustó? Desde España, esta fusión de pop, flamenco y hip hop sonando en la Radio del Sur, 9:07 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos está escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Ahí habrá llegado mensajes, Jessica Dos Santos. Por acá nos están diciendo: buenos días, felicitaciones al presidente y a la canciller por esa decisión de retirarse de la OEA, esa institución no sirve para nada. Uh-huh. Acá también nos están escribiendo: porfa, chicas, ¿cuántas réplicas van en Chile? ¿Y de cuántos grados es ese sismo? ¿Cómo está la situación? Preguntan por acá. No he revisado nada todavía de eso. Ya le vamos a decir. Por aquí también nos dicen: es evidente que Estados Unidos, a través de los traidores, nos han declarado la guerra. Prueba de ella son los asesinatos diarios, dice aquí Petra Rebeca en este mensajito de texto. Síganos escribiendo 0414-182-8973. 0414-182-8973. Hablando de los Estados Unidos, hoy se va a reunir el presidente de Argentina, Mauricio Macri, con Donald Trump en la Casa Blanca en Washington. Dice Mauricio Macri que va a buscar inversiones para Argentina y que está súper, súper, súper, súper feliz, entusiasmado de esa reunión con Donald Trump. Así hay un reconteo de que ellos han conversado dos veces vía telefónica, pero hoy va a ser la primera vez que se encuentren cara a cara. Y esto después de que Mauricio Macri ya el día de ayer se reuniese con unas grandes, grandes, grandes petroleras estadounidenses en Houston, también para buscar inversiones que beneficiarán a todos menos al pueblo argentino. Pero bueno, en esas anda Mauricio Macri, vamos a ver qué sale de esa reunión. Exactamente, bueno, hay que estar atento porque yo me imagino la cara de felicidad con la que va el señor Macri a reunirse con Donald Trump. Capaz Donald Trump le hace lo que le hizo al Tintori, que no Seguro. Se reunió, sino que fue y se hizo la foto como para que ella no se sintiera mal y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, uno nunca sabe. Atención, porque recuerden que hace unos días atrás nosotros denunciábamos y hablábamos sobre la mayor compra de armamento militar que estaría haciendo su gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, al gobierno de los Estados Unidos, y además la posibilidad de instalar nuevas bases militares en nuestra América y particularmente en Argentina. Así que cuidadito y pendiente con lo que salga de allí. Ya se ha adelantado mucho el terreno en esa área, en la guerrerista, en la militar. Macri le estaría entregando allí territorio a Estados Unidos para la implementación de esas bases militares, y por eso el pueblo argentino está bien pendiente, más allá de todas las cosas estas que se hacen de la cenita, que si la reunión y las fotos oficiales. De fondo están esos dos temas latentes, ¿no? Como casi nadie los recuerda, nosotros sí se los recordamos. Pendiente. Argentina va con las ganas de adquirir la mayor compra de armamento militar a Estados Unidos y también la posibilidad de entregarles territorio, aunque lo niegue Mauricio Macri. Ya aquí tuvimos entrevistas sobre eso y se ha hablado al respecto, ¿no? Nos estaba preguntando un usuario sobre el tema del sismo en Chile. Bueno, tengo entendido que fue ayer un sismo de magnitud 5.4, según lo que estoy leyendo aquí en los medios chilenos. de 5.4 que afectó 14 localidades del norte de Chile y generó desprendimiento de piedras y rocas sin reportes de víctimas. Así que bueno, Chile además es un país sísmico, siempre ocurren estas cosas. Afortunadamente no ha habido víctimas que lamentar. Y decía la Oficina Nacional de Emergencias ONEMI que un total de 14 localidades fueron sacudidas por el temblor de tierra entre 4 y 3 grados de intensidad en la escala internacional de Mercalli o Mercalli, que va del 1 al 12 en la escala, o sea que estuvo entre el 3 grados y 4 grados, no fue tan alta como otros que ellos sí han tenido. Así que por ahora todo, por ahora parece estar todo tranquilo en Chile, un país sísmico, altamente sísmico. Y ellos están además, bueno, sumamente adaptados, sí, y preparados para eso. Así que bueno, está bien. Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito, nos están invitando al cuarto Festival Infantil y Juvenil de Música Llanera. Dice, ajá, aquí que esto es el sábado 27 en La Victoria, Estado Aragua. Bueno, ahí bueno, está, para quienes estén cerquita allí. Bueno, vayan a disfrutar. Acérquense y disfruten entonces de las actividades también culturales que hay en nuestro país, que son necesarias y que nos permiten a nosotros. El Festival de Teatro también. El Festival de Teatro. Ayer no fui, estaba como abrumada por unas cosas, pero Quique fue una función que hoy se la recomiendo a usted. Que se tengo pases, yo vi que tiene unos pases ahí. Yo tengo mis entradas, las compré, y bueno, igual la gente que no tiene un pase ni no tiene entrada puede entrar. Claro. Si hacen una colita y es especial, aquellas personas que no tuvieron posibilidad en su momento de comprar las entradas, pues, y quieren entrar a la función, se enteraron que en el teatro había algo, hacen su colita y ahí siempre quedan puestos para que alguien se siente, alguien que no fue, qué sé yo. No me acuerdo cómo se llama la obra de Quique, porque es un nombre bien extraño. Son unos extraterrestres que llegan, son una obra española muy graciosa, muy dinámica, y ellos llegan a la tierra, ¿no? Y bueno, tiene mucho de música, es muy estilo musical, pero Quique me dijo, Vanessa, fue lo que me dijiste, me reí, me senté y ya se está riendo. Desde que empezó la obra hasta que terminó, estuvo disfrutándola, y es una obra que está hecha para niños, o sea, es para público infantil también, y adultos también, mayores, grandes, jóvenes, toda la familia la puede disfrutar. Hoy en el Teatro Nacional, si mal no recuerdo, municipal, a las 5 de la tarde. Quique está ahí, Quique puede venir y decirme... Si no, dice que le gustó porque como era extraterrestre sintió cierta afinidad allí por las cosas extrañas. Ya viene. ¿Cómo es que se llama la obra, Quique? Venga acá, venga. Que Quique le gustó tanto que viene a hablarnos. Cuando lo llamo para hablar de fútbol no viene. ¿Cómo que se llama la obra? Se llamaba The Primitals. The Primitals. Sí, son españoles. Ajá. Ellos dijeron que presentaban la obra en el Teatro Alfil de Madrid constantemente, pero vinieron para acá para dar una gira, creo que era por Sudamérica, uh-huh, pero bien chévere porque trata de unos aborígenes, pero vienen, o sea, ellos van dando saltos en el tiempo, es una comedia, creo que es una comedia... no recuerdo bien el como término reflexiva, que le, fue una como comedia, pero usted pensó. Exactamente, como musical. Entonces ellos sí interpretaban temas así muy, o sea, actuales, ajá, antiguos. Y, o sea, lo que me gustó bastante fue que interactuaban bastante con el público. Uno sigue las obras por el Instagram, claro, de Quique. Ahorita la vamos a dar para que siga. bueno, de hecho, hoy se van a presentar de nuevo en el Teatro Municipal a las 5 p.m. Ellos invitaron a toda la población, a todos los caraqueños. De hecho, ayer estaba presente el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, estaba también Freddy Ñañez. Y de verdad que fue tremenda obra, disfruté muchísimo. ¿Con quién fue usted, Quique? No, me invitaron. Eso es lo que más le gustó. La pasé buenísimo, eso fue lo más destacado. Bueno, Quique, qué bueno, eso es lo que genera, ¿no? Los festivales de teatro, que uno sale con sonrisa, sale reflexionando, sale también, bueno, disfrutando, ¿no? De esas obras que otros hacen. Vaya, Jessica Dos Santos, no deje que esos pases queden ahí fríos. Vaya, porque necesita disfrutar también de ese festival. Hay cosas muy lindas en todos los teatros recuperados de Caracas, no solamente los que están en el casco histórico, también los teatros que están en nuestras comunidades, por allá en San Agustín, hay un teatro maravilloso, también en el Teatro San Martín, en hacia las zonas del centro de Caracas, un teatro donde está todos los compañeros de la Teatro Penitenciario, están presentando también sus obras que valen la pena de ver, y así que yo siempre íbamos a disfrutarlas, sí. Así que vayan, que está bien bonito. Vamos nosotros a esta hora ahora, ya a las 9:16 de la mañana, a escuchar una entrevista que grabamos, que hicimos junto a la ministra de Salud de El Salvador, Victoria Mengíbar. Ella y todo el gobierno de El Salvador están proponiendo una ley de salud mental, Jessica. Sí, una ley de salud mental, ¿por qué? Porque en El Salvador se registran anualmente al menos 6.600 casos de personas con trastornos mentales, y además se están contabilizando 11 suicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que ha tenido en alerta a las autoridades de El Salvador, y ellos en su búsqueda, en hurgar qué era lo que estaba ocurriendo, pues descubrieron que nosotros no abordamos de manera correcta la salud mental de la gente, por el contrario, ¿no? Lo que hacemos es encerrarlos, darle en extremo medicaciones, los estados mayormente no atienden esto como lo que es un problema de salud pública, sino que esto, bueno, se queda en manos de privados. Ahí además las familias muchas veces no saben cómo hacer ante estas temáticas, terminan siendo personas estigmatizadas, marginadas, discriminadas, y pierden incluso derechos como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a tener una vida digna. Tras toda esta investigación, entonces, el gobierno de El Salvador ha decidido presentar un proyecto de ley que justo en estos momentos está siendo debatido y que pudiera ser un ícono, pudiera ser ahí como una luz en todo nuestro panorama regional. Por eso, bueno, nos fuimos a consultar a la ministra de Salud de El Salvador, Victoria Mengíbar, para que nos contase de qué va este proyecto y cuál es la situación. Y bueno, les tenemos entonces esta entrevista. Cruzamos en moto por Centroamérica y el Caribe. Tenemos en línea a la ministra de Salud de El Salvador, Victoria Mengíbar, quien precisamente está a la cabeza de este proyecto de ley de salud mental que en estos momentos se discute en esta nación. Muy buenos días, ministra. Un saludo desde la Radio del Sur. Bueno, muy buenos días. Un saludo a Jessica, Vanessa. Un saludo a través de ustedes al pueblo venezolano desde aquí. Acompañamos la lucha de su pueblo y de su gobierno para defender la soberanía y el desarrollo económico social de Venezuela. Bueno, el proyecto de salud mental que recientemente hemos introducido a la Asamblea Legislativa nace para con la idea de convertir en una política de Estado la política y el plan nacional que ya tenemos como Ministerio de Salud, que es una política de gobierno, y aquí queremos convertirla ya en una política de Estado. En El Salvador, como en todas partes del mundo, vivimos tiempos de muchas tensiones, de amenazas de guerra, de violencia en contra de las mujeres, de violencia intrafamiliar, problemas de empleo, de pareja, etcétera, que amerita que nuestros gobiernos, nuestros países y nuestros parlamentos deban de emitir políticas y leyes para atender mejor la salud mental de nuestros pueblos. Este proyecto que hemos introducido a la Asamblea Legislativa está inspirado en la declaración de Caracas de la reunión de la Organización Mundial de la Salud, que se desarrolló en el año de 1990, donde hay una reestructuración de la atención psiquiátrica y de la salud mental, pues, en América Latina. Estamos rompiendo esquemas viejos de cómo se maneja la salud mental, que antes habían procesos incluso de excesivos internamientos en personas que adolecen de trastornos mentales, internamientos hospitalarios o de tratamientos crueles hacia las personas que sufren un trastorno mental. Entonces, pues, estamos dando un viraje, y otro viraje que da el proyecto de ley y nuestra política de salud mental es que la salud mental no solo debe de verse su atención desde los servicios de salud. Los servicios de salud son importantísimos, porque allí es donde está el tratamiento profesional y especializado para las personas que adolecen de salud mental. Pero nosotros creemos firmemente que la salud mental no solo debe de atenderse desde los hospitales, sino que desde la comunidad, desde la familia, con el esfuerzo propio de la persona que adolece de una enfermedad mental. Y además quedaría explícito en el proyecto de ley que debemos de evitar el estigma, la discriminación y la marginación de las personas que adolecen un problema de salud mental o un trastorno mental, como es muy frecuente en nuestras sociedades. Este proyecto de ley evita el viejo concepto de los manicomios. eso ya está desterrándose dentro de la manera de cómo abordar la salud mental. Y bueno, fue un proyecto muy participativo donde varios sectores participaron en su elaboración y todos estamos participando de manera intersectorial, interinstitucional y desde la determinación social para poder atender los problemas de salud mental. ¿Cuáles son las cifras que maneja el Estado salvadoreño sobre las condiciones de salud mental del pueblo? ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales causas de las afectaciones y qué tipo de atención le garantiza el Estado? Bueno, como Ministerio de Salud manejamos las cuatro principales enfermedades que son más prevalentes en cuanto a trastornos mentales en nuestro país. Tenemos en primer lugar los trastornos de ansiedad, segundo lugar depresión, tercero el consumo nocivo del alcohol y cuarto las conductas suicidas. Es así pues que en estas cuatro enfermedades llevamos un registro. A decir verdad, en nuestras estadísticas ha venido disminuyendo tanto la tendencia de la ansiedad, de la depresión, del alcoholismo. Por ejemplo, en el año 2016 atendimos 7,037 casos de alcoholismo. Eso no quiere decir que solo esas son las personas que consumen alcohol en El Salvador, pero son las personas que ya ingresaron por una situación de consumo nocivo del alcohol. Debo de decir que el alcohol en nuestro país, la prevalencia más grande es en hombres, en un 90%, y en un 10-11% es en las mujeres. Por otro lado, atendimos el año pasado, en el 2016, 58,178 casos de ansiedad, la cual también viene en un proceso de disminución. Aquí sí cambia la proporción. El 76.7% es en mujeres, el 23.3% es en hombres, y bueno, al igual que la depresión, atendimos 13,747 casos, que también la depresión es mayor en mujeres en un 82% y en hombres cerca del 18%. Y los intentos de suicidio que atendimos el año pasado, 965 casos, en los cuales el 48.9% fueron mujeres y el 51% fueron hombres. Así están más o menos las estadísticas en nuestro país, y tenemos una manera de cómo manejar estos casos cuando ya se presentan. Ahora también quisiéramos saber, bueno, ¿cuánto tiempo va a tomar este debate dentro de la Asamblea Legislativa del Salvador? Bueno, nosotros tenemos la perspectiva de que sea lo más pronto posible, porque ya se estaba discutiendo un proyecto de ley que había sido propuesto por el partido de derecha en nuestro país y que estaba totalmente desenfocado de los últimos planteamientos que tenemos desde los años 90 hasta el presente, donde los países somos signatarios de un manejo diferente. Bueno, el proyecto de ley antiguo del partido de derecha ya se estaba discutiendo, y ahora que entra nuestro proyecto, nosotros hemos pedido que se tome este como discusión, como base para poderlo aprobar en la Asamblea Legislativa, pero como tenemos circunstancias un tanto difíciles en nuestro Parlamento, no sabríamos decir exactamente cuándo puede estar aprobado, pero esperamos que sea lo más pronto posible. ¿De qué manera este proyecto de ley, ministra, beneficiará a la población salvadoreña que padece o vive algún tipo de trastorno mental? Bueno, a partir del año 2009 que se instauró la reforma de salud en nuestro país, hemos tenido unos grandes logros en salud mental. Por ejemplo, antes solo existía un hospital psiquiátrico donde había excesivo internamiento, incluso algunas maneras inconvenientes de hacer tratamiento. Hemos desconcentrado la atención. Ahora ya no solo es un hospital que atiende dificultades de salud mental, sino que tenemos 19 hospitales que tienen unidades de salud mental. Hemos avanzado en una estrategia de prevención de la conducta suicida. Tenemos un plan que lo estamos implementando desde el año 2015, que está priorizado en niños, en niñas y en adolescentes. Tenemos la estrategia de prevención del alcohol y otras drogadicciones. Estamos también trabajando en la contratación de profesionales de la salud para dar una atención adecuada a las personas que ya adolecen de un trastorno mental, y hemos estado también desconcentrando la atención no solo en hospitales. Ahora tenemos 40 unidades comunitarias de salud donde ya tenemos atención especializada de psicólogos, y en todas las unidades comunitarias estamos capacitando al personal para que pueda hacer tamizajes psicométricos para poder diagnosticar de manera temprana los trastornos mentales. Entonces, pues, estamos capacitando a nuestro personal, estamos desconcentrando los servicios, estamos haciendo, atendiendo la salud mental, como lo decimos insistentemente, desde la familia, la comunidad, el primer nivel de atención, hasta llegar a un hospital si esto es necesario. ¿Existe, ministra, algún sector salvadoreño que por casualidad se oponga a este proyecto? No, la sociedad salvadoreña está muy, muy contenta y están apoyando que haya un proyecto de ley que sea referido a la salud mental en nuestro país. Lo que sí es cierto, lo que decía inicialmente, que el partido de derecha de este país tiene una visión diferente sobre la salud mental, que está muy retrasada, que ya son conceptos superados por la Organización Mundial de la Salud. Yo diría de que en general nuestra población sí acepta esta visión de atender la salud mental de una manera muy integral y no como la está planteando el partido de derecha en nuestro país. Le agradecemos por este contacto a la ministra de Salud, Victoria Mengíbar, desde El Salvador, hablando con nosotros sobre este proyecto de ley de salud mental. Bueno, interesante todo lo que se está planteando desde El Salvador, y agradecemos también ahí a Charon, que hizo toda la gestión para que la ministra nos diera esta entrevista. Interesante porque son temas, Jessica, que muchas veces están desligados de las políticas de Estado, ¿no? De los gobiernos. La salud mental a veces se ve como un tema externo, que no, bueno, que uno va al médico y lo atienden y ya está, ¿no? Y resulta que cualquier persona en cualquier momento de su vida puede atravesar por una situación que ponga en riesgo su salud mental, y si no tiene la atención adecuada, las instituciones no están abocadas a atenderla, la cosa se complica, ¿no? Se pone peor. Incluso ahí decía la ministra, bueno, hay instituciones donde a las personas que tienen algún tipo de enfermedad psiquiátrica las maltratan, eso es, pasa aquí. Ahora yo tengo a mi hermano que es paciente psiquiátrico y lo ha vivido en todos los sentidos, ¿no? Las cosas positivas y las cosas negativas de tener una enfermedad mental, ¿no? Hay gente que dice, no, eso es un karma. Bueno, pobrecitos, ¿no? Los que hablan de esa manera porque no entienden lo que es tener una condición mental, de salud mental, que se desmejora. Bueno, el cerebro es así, ¿no? Uno puede estar hoy bien y mañana puede de repente caer en una situación particular. Y si uno no tiene las herramientas desde el Estado para atender a la población, la cosa se torna más grave, no solamente con los psiquiátricos, sino también las personas que tienen algún tipo de baja autoestima, situaciones de baja autoestima, que no encuentran ayuda, que se niegan incluso a asistir a los terapeutas, a los psiquiatras, a los expertos, porque dicen que la van a decir loco, y entonces eso también, la locura es una situación señalada desde la sociedad, y creen que tener algún tipo de enfermedad mental es ya una persona desechable, que no sirve para nada, y por eso se juzga al que la padece, y por eso aquel o aquella que está en esa condición se niega a asistir a un centro, a recibir ayuda, ¿no? Y entre eso, otras cosas. Pero qué bueno que El Salvador haya decidido legalizar y legislar, mejor dicho, hacer normas para atender esa situación, la depresión, que es una de las mayores causas también de padecimientos mentales. Sí, ahí lo mencionaba, ¿no? Depresión, ansiedad, consumo de alcohol, y es algo a lo que todos y cada uno estamos susceptibles, ¿no? Todos en algún momento nos hemos sentido muy ansiosos, todos en algún momento hemos sentido que caemos en alguna tristeza bastante profunda. Bueno, de eso, si no es atendido, si no es tratado, si uno no lo sabe, no consigue cómo manejarlo, pues lo que hay es un paso, ¿no?, a poder padecer cualquier tipo de desequilibrio, ¿no?, que necesita realmente atención. Así que, además, si evaluamos el sistema en el que nos encontramos, sumamente competitivo, sumamente deshumano, que nos empuja, ¿no?, a toda una serie de falta de valores o de malos valores, pues bueno, todos estamos bien propensos, ¿no?, a que algo como esto pueda ocurrirnos y afortunadamente países como El Salvador se dan cuenta de que hay que darle un manejo mucho más humano a este tema. De hecho, ya ellos tienen unos centros también especializados para brindarle ayudas a las personas y que no se sientan, ¿no?, encerrados y que no se sientan menos. Así que aplaudimos este tipo de iniciativas. Hay noticias muy bonitas, sí, que ocurren en muchos de nuestros países. Y bueno, lamentablemente el cerco mediático, las distancias, ¿no?, y que siempre la agenda que predomina tiene que ser una agenda negativa, pues uno no termina como de darse cuenta y de enterarse de estas noticias que realmente son bonitas y que además en este caso vienen de la mano de Salvador Sánchez Serén, un presidente bastante atacado. El partido Arenas casi no lo ha dejado gobernar durante este tiempo y aún así tiene unos logros allí bastante positivos que mostrar. 9:31 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Las vías de comunicación 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras. Vamos a la pausa y ya venimos con la última parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La información, la Radio del Sur, suenan los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. Conoce las misiones bolivarianas. Nombre: Misión Guaycaipuro. Fecha de creación: 12 de octubre del año 2003. Objetivo: propiciar el desarrollo armónico y sustentable de los pueblos indígenas dentro de una visión que respete sus formas diferentes de concebir el desarrollo, impulsando su avance integral y el disfrute efectivo de sus derechos sociales. Impacto: la ejecución de las políticas bolivarianas dirigidas a saldar la deuda histórica con las comunidades organizadas indígenas, haciendo cumplir el Plan Nacional Simón Bolívar. Desde la llegada de la revolución, los latifundistas, ¿cómo invadieron los territorios y exterminaron y mataban a los pueblos indígenas? Y los que poco pudieron estudiar, entonces había que blanquearse, había que castellanizarse, o parecerse más al imperio, o yanquizarse más bien, ¿no? Ese pensamiento. Por lo tanto, con la llegada de la revolución en 1999, lo que ocurre aquí es como un choque ideológico de una posición que los propios indígenas, quizás sorprendidos por lo que venía, ¿no?, sorprendidos porque no podíamos creer que existiera pues una revolución que nos permitiera participar, que ahora también éramos iguales. Conoce las misiones bolivarianas. $500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves, a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Resistencia indígena. La resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptada por la Organización para las Naciones Unidas arribó a su 10º aniversario. En una sesión realizada en la sede del organismo para celebrar esta fecha, el presidente de la República Pluricultural de Bolivia, Evo Morales, mencionó los logros alcanzados por su país y enumeró los principales retos del planeta en esta materia. Escuchemos. Los pueblos indígenas del mundo entero debemos estar organizados, unidos y movilizados para defender la vida y el planeta. Para eso, ¿qué planteamos? Luchar para que los servicios básicos sean reconocidos como derechos humanos en las Naciones Unidas y en cada estado, tanto el agua, la comunicación, la energía son imprescindibles para la vida. Por tanto, no deben ser un negocio privado, sino un servicio público. Trabajar para que se respete el multilateralismo, el principio de igualdad soberana de los estados, así como en nuestras comunidades resolvemos las diferencias en respeto a las diferencias y en permanente diálogo y consenso. La comunidad internacional debe trabajar en la misma manera, erradicando cualquier acto unilateral. Acabar con el bloqueo económico contra Cuba, rechazamos enérgicamente el golpe de estado en Venezuela, en la devolución de Guantánamo a Cuba y mar para Bolivia. Resistencia indígena. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Bueno, ese tema teníamos tiempo que no lo escuchábamos, ese Te Quiero Caracas de Magú y James Downey. Ellos se le hicieron en medio de unas campañas que había por esa fecha, pero además yo creo que es propicia para alegrar esta ciudad en medio de aquellos que la están por ahí intentando destruir, ¿no? Hay gente que está cortando árboles, gente que está perturbando a otra. Entonces nosotros, bueno, con el canto amoroso a esta ciudad también invitamos y convocamos a hacer de la paz una herramienta necesaria para dirimir cualquier diferencia, y de la música también, ¿no?, como herramienta para alegrarnos en medio de todo. Son las 9:39 minutos de la mañana. Hay noticias nuevas que nos llegan desde Colombia, y eso con el proceso de paz que ellos están adelantando. Se conoció que el Senado colombiano aprobó el día de ayer miércoles, en último debate, el acto legislativo de reincorporación política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, como un paso más para el cese de la guerra en esta nación. En paralelo también se conoció el asesinato, y esto está en la revista Semana, de otro guerrillero de la FARC. Se trata de José Uber Yatacue, un representante de las jefes milicianas con 18 años dentro de esa guerrilla. Lo mataron en Toribío, en el Cauca, y en esta revista se pregunta qué está pasando, porque ya hace unos días también conocimos el asesinato también de otro representante de la FARC, que además estaba en las zonas veredales. Vamos a hablar de estos temas. Ahora nos quedamos en el sur. Saludamos a Carlos Ramírez, integrante de la Comisión Internacional del Congreso de los Pueblos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Caracas. Hola, buenos días, compañeras, compañeras. Un gusto saludarlas y a ustedes y a la gente que nos escucha en la mañana de hoy. Bueno, Carlos, pudimos ver que el día de ayer el Senado colombiano aprobó en último debate el acto legislativo de reincorporación política de la FARC-EP como un paso más, ¿no? ¿Qué evaluación podemos hacer de esto? ¿Qué puertas abre esta decisión que tomó el día de ayer el Senado? Bueno, el día de ayer el Senado aprueba por unanimidad, aunque el Centro Democrático se sale de la sala, aún así hubo el quórum suficiente para aprobar la conformación del nuevo movimiento y partido político que deben conformar la FARC-EP. Ellos estarán, además de organizando diferentes actividades, plantearon el 7 de agosto como fecha para hacer el lanzamiento formal del movimiento. Y sin duda alguna, en medio de la ruta de los acuerdos firmados producto de las negociaciones en La Habana, era uno de los puntos fundamentales en el camino de la incorporación de las FARC-EP a la vida política legal del país. Obviamente quedan algunos trámites formales, legales, para que simplemente ya lo acordado por el Senado, y dentro de eso, la entrega de las armas por parte de las FARC, hasta que la ONU no respalde la entrega o avale la entrega de las armas, pues las FARC no podrán convertirse en movimiento político. Entonces son trámites, bueno, que faltan todavía en la ruta, pero que sin duda alguna van encaminados hacia ese lugar. Y en ese contexto, ahí le adelantamos también a los usuarios, Carlos, que bueno, la FARC va a tener garantizado, según lo que se ha dicho desde el Senado, por lo menos 5 curules por los siguientes 2 periodos legislativos, es decir, esos periodos de 8 años. Estas curules serán adicionales a las establecidas actualmente, así decía los representantes del Ministerio de Interior, Juan Fernando Cristo. Pero en medio de todo esto, de esta decisión que es importante, que es otro paso hacia la Constitución de la Paz, nosotros siempre cuestionamos lo que hay de fondo, ¿no? Porque ya hubo partidos políticos que fueron sus militantes asesinados, masacrados en Colombia, haciendo vida política, participando de procesos electorales y demás, y fueron asesinados, fueron perseguidos, muchos de ellos, algunos de ellos, mejor dicho, se tuvieron que ir del país. Y ahora nos preguntamos si correrá una suerte similar un partido dirigido por la FARC, entendiendo que hay ya una persecución contra quienes se desmovilizaron y quienes están en las zonas veredales. Correcto. Creo que ahí habría 3 valoraciones. Una, pues celebrando, si se quiere, animando que la FARC pueda tener espacios de participación. Ahí hablábamos de 10 personas, 5 personas que estarían en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, es decir, la FARC tendría durante 2 periodos consecutivos la posibilidad de participar sin necesidad de someterse a los límites electorales. Después del 2026 ya se tendrían que jugar en las mismas reglas de cualquier partido y obviamente someterse a las reglas. Eso puede representar algo, una oportunidad, una posibilidad bastante positiva, en tanto durante 2 periodos puedan estar ahí incidiendo de una u otra forma en el Senado y en las instancias legislativas. Ahora, habrían también dos peros o 2 visiones bastante críticas y preocupantes. Una pasa por la posibilidad real de incidir políticamente en esos espacios. Recordemos que el modelo político del país en las negociaciones con las FARC no se ha tocado, sigue siendo el mismo modelo político que al final beneficia y favorece y está diseñado para que favorezca a la derecha y a la burguesía, a la oligarquía colombiana. Es decir, la posibilidad real de que se pueda incidir en el Senado, aún teniendo 5 personas de forma permanente durante 2 periodos, creemos que no va a representar realmente mayores posibilidades de transformación estructural en el sistema. Y por otro lado, las condiciones reales de participación también las vemos bastante difíciles. Tú hacías ya referencia, ustedes hacían referencia a 2 asesinatos guerrilleros que después de las elecciones, de la firma de paz, han muerto producto de sicariato, uno hace dos días. Creemos que es la persecución, como se ha venido desarrollando, a familiares también de guerrilleros, de insurgencia, se va a seguir incrementando, y no solamente a los militantes de las FARC, sino que estamos viviendo hoy en el país los índices más altos en los últimos seis años de persecución, de amenaza a líderes sociales y asesinato a líderes sociales. Es decir, las condiciones necesarias para participar y tener el derecho de participar en un Estado que no ha desmontado ni el aparato represor, ni el aparato legal, pero tampoco el paramilitarismo, lo vemos con bastante preocupación. Entonces, aunque la incorporación de las FARC como partido político puede ser una gran oportunidad, si vemos con preocupación que las condiciones, tanto estructurales del modelo político, pero también las condiciones de seguridad para la acción política del movimiento popular y de la izquierda en Colombia, no solamente de las FARC, está bastante, bastante cuesta arriba y en un momento de preocupación muy, muy alto. Ahora también quisiéramos consultarte, Carlos, porque tenemos entendido que el día de hoy inicia un Congreso de Paz y Unidad que se va a estar realizando con más de 70 organizaciones en 20 ciudades del mundo en paralelo, pero todo esto se da a la par de esos crímenes que continúan contra los líderes sociales y de toda una situación de tensión a lo interno de Colombia. ¿Qué pudieras decirnos sobre esta iniciativa y sobre cómo avanza también esos intentos de realmente lograr esa paz estructural que tú mencionas? Sí, junto a esa iniciativa es importante también insistir que Colombia como proceso político, social, no ha dejado de estar en las calles, no ha dejado de activarse, no ha dejado de insistir en la participación y la movilización, incluyendo la protesta, como una forma de participación de la sociedad. Recordemos que además de la mesa con las FARC, pues se viene desarrollando una mesa con la otra insurgencia, el ELN, que también plantea el punto de participación como un elemento fundamental, y diferentes pues, sectores sociales como la cumbre agraria y otra cantidad de movimientos políticos, incluyendo el que yo también como el Congreso de los Pueblos, venimos haciendo actividad política, insistiendo en que solamente la paz o los caminos hacia la paz podrán tener un buen desarrollo en la medida en que la participación protagónica del pueblo colombiano y la agitación política, la movilización, la presión social esté ahí de la mano. Es decir, cualquier acuerdo que se haga en el papel solo podrá ser respaldado por la presión social y por la movilización del pueblo colombiano. Desde ahí no vemos otras alternativas, así que la agenda, tanto de eventos, de foros, pero también de movilización, de protestas, de paros, va a ser parte de la agenda de este año, no solamente para garantizar los acuerdos, la implementación de los acuerdos con las FARC, presionar para que se desarrollen los procesos de negociación con el ELN, la mesa con el ELN, y los diferentes espacios también de negociación que se vienen impulsando desde el movimiento popular colombiano. Agradecemos mucho, Carlos, se nos acaba el tiempo acá en el programa, pero agradecemos mucho tu participación y estaremos convocándote para próximos eventos, anuncios que también puedan surgir desde Colombia. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, compañeras. Bueno, seguimos también muy pendientes de la situación en Venezuela. Sabemos que no será posible la paz en Colombia si en Venezuela se sigue recrudeciendo el ataque por parte del imperialismo, porque además son los mismos enemigos. Y desde ahí reconocemos que el papel que ha tenido la oligarquía colombiana en articulación con la venezolana, pues seguirá afectando a nuestros pueblos y desde ahí también haciendo el llamado permanente de promover espacios de unidad popular. Ahí, entonces conversábamos con Carlos Ramírez, integrante de la Comisión Internacional del Congreso de los Pueblos. 9:49 minutos de la mañana. Atentos entonces a lo que sigue ocurriendo en Colombia en lo político, con el tema también de la FARC y el ELN en ese proceso de paz que tiene sus cosas bien controvertidas. ¿Tenemos mensajes, Jessica? Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Nos están diciendo: feliz día, jóvenes. Es Gustavo. Sigo denunciando que en la Avenida Paz del Paraíso no tenemos luz y que en el Mercado Mayor de Coche la Sunde no volvió más nunca y la especulación es diabólica. Acá también nos están diciendo, nos dicen: buenos días, la OEA es una organización donde se hace lo que Estados Unidos le da la gana y la opinión de los otros países integrantes no vale nada. También nos escriben en este mensaje, a ver, buen día mis damas, qué envidia sana por lo del tema del disfrute de ese Festival de Teatro de Caracas. Habría que pedirle al Ministerio de Cultura que haga capítulos con el mismo nivel en el resto de los estados de Venezuela y que no se quede solamente en Caracas la democratización del teatro, ya que los privados hay ausencia absoluta, dice por aquí Ezio Moreno desde Mérida. También aquí nos están escribiendo en un mensajito. Buen día, mis niñas. Soy oyente desde Naguanagua. Por favor, explíquenle al público que el CLAP no son ayuda humanitaria que viene de México, dice Juan Carreño. Lo hemos dicho varias veces. Hablado, uf, sí. Cantidad, y ha sido desmentido en cualquier oportunidad. Es más, el primero que hubiese dicho que no, que estaba enviando una ayuda humanitaria hubiese sido el presidente Peña Nieto y nunca lo hizo. Eso es. Ya con eso se desmonta todo. También nos están diciendo, hola, saludos, qué buen cuestionamiento y desarrollo del temazo del Salvador, las felicito, qué interesante, gracias. Un abrazo. Aquí también nos dicen, amigas, en la mayoría de las guerras, los países que la iniciaron tuvieron que pagar los daños. ¿Quién paga los daños que están causando estos terroristas? Dice José, que escribe desde el Valle, en Caracas. Mm. Por aquí también nos dicen, hola, buen día, muchachas. Es Alan contactándolas después de algún tiempo. Se les escucha a través de CanTV Satelital Radio desde Puerto Ordaz, Ciudad Guayana. Y saludos, por favor, a Nilda Hernández, ajá, a la Patupatu y también al compañero Selenio. Si Alan, se encuentran en sin Antonia, dice por aquí, además de la queridísima Vanessa. Un abrazo, vale, estaba perdido, de verdad, tenía tiempísimo, sí, sin escribir. Además, ¿no?, dice Alan aquí que hace un llamado a la paz para Venezuela, uh-huh, y bueno, para todos los venezolanos. Uno de nuestros primeros usuarios, mientras tanto y por si acaso. Bueno, por aquí también nos están escribiendo otros oyentes, nos dicen, Jessica es una extraterrestre de la misma raza de Freezer de Dragon Ball. ¿Cuál será Freezer de Dragon Ball? Porque le dicen así, porque usted es no fría. No sé, ¿será? ¿Será que no lo quiere? Fría, ¿será que? Yo vi Dragon Ball, sí, usted es fría. Sí. Distante. Sí, para ver cómo es, ya estoy buscando a Freezer. Está buscando, no, hombre. Jessica Dos Santos, son las 9:50 y usted sabe poner moradita, con rosadita, este es era Freezer. Era malo. Ay, sí, era sí. Malo, no, entonces no quiero. Era frío, Freezer, distante, pero... malo, y después se pone... Pero no se vuelve bueno en ningún momento. No. Bueno, sí, se vuelve bobo. Bobo, no, bobo no es bueno, bobo es bobo. Bueno, él se vuelve bobo, pero era malo, pues, lo que pasa es que después se puso bobo. No somos entonces Freezer de Dragon Ball. Descartado. Ese es alguien que está... Sangrando por la herida. Sangrando por la herida, dicen así. Por la fría herida. Bueno. 53, mire, antes de irnos, vio lo del guaribero del 2014, Marco Coelho. Coelho. ¿Cómo es eso? Cuéntame. El muchachito este que se fue a pedir asilo a Estados Unidos. Ajá. Diciendo que él era un perseguido político, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, llegó ayer. Esta es la ironía de los guarimberos y de la oposición. Llegó a Estados Unidos ayer creyendo que en Estados Unidos, cuando él pusiera esa carita de drama que él siempre pone, Estados Unidos, al servicio de inmigración, le dice, sí, mijo, venga, pase, quédese aquí nomás. Así, tómese un cafecito con nosotros y cómase una hamburguesita. ¿Y qué pasó? ¿No fue así? No, el señor fue detenido ayer por las autoridades del Servicio de Inmigración de Estados Unidos en Miami, Florida. Su propia mamá, Doris Coelho, publicó una foto de él en la oficina de inmigración de Miami, donde estaba esperando su primera entrevista. Él se hizo una selfie casi. Le dijo a alguien, dame una foto aquí, y a la hora lo detuvieron. En 2015 él fue detenido por sus vínculos con hechos violentos aquí en Venezuela, acusado además por delitos de incendio, daño, agavillamiento e instigación pública. El tribunal en ese entonces le otorgó esa libertad bajo presentación cada 7 días porque era un joven. Sin embargo, no se presentó el viernes 4 de septiembre de ese año 2015 al juicio, y por esa razón el Ministerio Público revocó esa medida cautelar sustitutiva de libertad que tenía desde julio, y el Ministerio Público señalaba que el enjuiciado se escapó, pues se fue del país. Era evidente que lo iba a hacer en horas de la tarde del 3 de septiembre a un vuelo comercial con destino a Ciudad de Miami, Estados Unidos. Bueno, y allá al muchacho lo tienen detenido las autoridades del Servicio de Inmigración. Y él dice, no me devuelvan a Venezuela, por favor. Está ahí haciendo, y toda una laraca en Twitter, que no lo devuelvan, pero es que no lo quieren. Y eso es parte de lo que va a seguir ocurriendo. Lamentablemente ocurre no solamente con estos jóvenes que van a mentir allá, porque él pasa a esas declaraciones que tienen que ofrecer ante el sistema de inmigración, y él va mintiendo, pues él va diciendo que es un perseguido político y bla, bla, bla, y no le creyeron. Pero hay otros ciudadanos que van buscando quizás algún tipo de ayuda y también los devuelven. Bueno, ahí está, recibieron el juguito de la devolución, del maltrato, de la no aceptación, porque usted es venezolano y además usted es latino y a los latinos no lo quieren en Estados Unidos y menos Donald Trump. Así que bueno, ahí está. No sabe qué hacer, señor. Bueno, no quiere estar allá, pero allá no lo quieren y aquí no quiere venir porque según él lo van a meter preso y no sé qué, como un preso político. Bueno, vamos a ver dónde Madure termina. Son las 9:56 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Le agradecemos en la producción de este espacio a Charon Lara en los controles. Pedro Guevara. Yo le iba a decir Guerra. Yo le digo Pedro Guerra como el cantante, pero ya sé que es Guevara como el Che. Acuérdense de esa canción. Ahí aprende el apellido rápido, ¿verdad? Está bien. Pedro Guevara. Bueno, y por aquí lo estuvimos acompañando a Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos. Nos reencontramos entonces mañana a las 8 de la mañana. Que tengan un feliz jueves y sigan en sintonía de la Radio del Sur. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.